Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. La feria de Pancho Villa, 8 años, 8 toritos. Y comienza el juego, señoras y señores. Gira la pirinola, juega el juego y va jugando. Y aquí va el torito. Adivina, adivinador. Estoy completamente agotado. Mis energías han llegado a su límite. Es posible que haya cometido muchos errores. Hace un año parecía que teníamos el triunfo en nuestras manos. Hoy no tenemos los hombres, ni el dinero que anteriormente poseíamos. Todos los que hicieron dinero a nuestro lado han huido porque ya no pueden obtener más ganancias. Yo no he montado negocios a la sombra del poder. Aunque no sea un ángel, le doy las gracias a Dios porque no he hecho dinero mientras mis compañeros morían en el campo de batalla por la causa que yo represento. Y ahí está el torito, señoras y señores. Ahí está el torito. ¿Quién habló? Peña Nieto. ¿Fox? ¡Lanza! ¡No, muchachos, no! ¡No! ¡Tienen que leer! Y va de nuevo, señores. Juega el juego y va jugando. Y aquí va el torito. ¡Adivina, adivinador! General Buena. Señor. Lo invito a que se sume a este último esfuerzo. Combatamos en Sonora. De acuerdo, general. Mejor me voy con mi hermano a Estados Unidos y me retiro de la lucha. Un fracaso militar. Atravesaron la Sierra Madre. 38 días desde Chihuahua. El 31 de octubre llegan 12.500 villistas. Desgarrados, fatigados, muertos de sed y hambre, a combatir en Agua Prieta, Sonora. Una pequeña ciudad muy fortificada. Metrallas y cañones en abundancia. Territorio minado. Alambrada electrificada. Grandes reflectores. Los gringos proporcionaron la corriente eléctrica. Totalmente guarnecida. Los villistas tienen que beber agua del drenaje filtrada en tela para no morir de sed. Al otro lado del río, en Douglas, los gringos se previenen con gran pertrecho. Amenazan a Villa si una bala cae en su territorio. Pues déjenos atacar Agua Prieta desde el lado estadounidense. Oh, esto es un chiste. Promoción de último momento. Amnistía. Un billete de tren y una recompensa en metálico a los villistas que se entreguen con sus armas. Como dijo mi tío Felipe, eso vale madre. Morir es algo. Villa se enteró que los Estados Unidos daban su reconocimiento al gobierno de Venustiano Carranza. Lo que tiene que suceder, sucederá. En esos momentos, lo que Villa no sabía es que la cosa estaba mucho peor. Los estadounidenses habían dado permiso a Obregón para transportar tropas mexicanas plenamente armadas por el interior de los Estados Unidos. Y sigue el juego, sigue, juega y va jugando. ¿Quién era el comandante carrancista que estaba al frente de Agua Prieta? ¡Ay, eso está fácil! ¡Hitler, Scott! ¡Scott! ¡General Johnson! No, yo, general Scott, no. Yo traté de impedirlo, pero no era yo tan powerful, poderoso. Bueno, en la campaña de Sonora, pues sí traicionamos a Bea. ¡Silencio! ¡Silencio, jóvenes! ¡Contesten el torito! ¿Quién era el comandante carrancista que estaba al frente de Agua Prieta? ¡Ya sé! ¡Era Diegues! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Plutarco? ¿Cuál Plutarco? ¡Plutarco! ¡Plutarco Elías Calles! ¡La Feria de Pancho Villa! ¡Ocho años! ¡Ocho toritos! Centella informativa, 23 de diciembre, 1915. Pancho Villa declara ante 27 generales. Quedamos convencidos de que el enemigo común para México es actualmente los Estados Unidos. Informó para Pulso, Reinaldo Urbalejo. Juega el juego y va jugando. Y aquí va el torito, adivinador. Tenemos una misión muy peliaguda. No quiero enfermos ni cansados, solo voluntarios. Anduvieron por la sierra dando vueltas, dando rodeos. Un camino de 5 días se convirtió en 16 días de andanzas. 2 días después, juntó a los menos y les dijo... Vamos a tomar Columbus, Nuevo México. Estados Unidos. ¡Vamos a madrear a los gringos! ¡A cobrarles la traición de Sonora! Sí, sí, porque se pusieron del lado de Carranza. Reconocieron ese gobierno y a nuestra revolución la atacan. ¡A los que quieren comerse nuestra nación! ¡Que les va a entregar Carranza! Atacarán el banco, el campamento militar y me traen de los huevos a San Rabel. Ese desgraciado que se quedó con el dinero y no mandó el parque. Ese. ¡Yankees, hijos de la chingada! ¿Cuántas horas duró el combate? ¿Mataron muchos gringos? ¿Murieron muchos villistas? Yo me la sé. A ver. El ataque fue de las 4:25 a las 7:15 de la mañana del 9 de marzo de 1916. ¡Hasta con minuto y todo se la supe! Intervinieron 589 villistas, de los cuales murieron más de 18. Los gringos se encargaron de alterar cifras a su favor. Por eso es muy difícil saber. No. A ver. Espérate. ¡Silencio, todos! A ver, ¿quién te sopló? Nadie. El torito no termina ahí. ¡Ay, qué! Le dio miedo porque sí sabe. A ver, tú sábelo todo. Ya que sabes tanto, dime si capturaron a San Rabel. ¿Y qué pasó con Villa después? ¡Oiganos de así! ¿Ya se ganó el premio? Sí, ya. A Carranza le valió un bledo la soberanía de México. ¿Sí? Permitió la invasión a nuestro país casi 11 meses después. El último soldado gringo de la persecución punitiva salió el 5 de febrero de 1917. ¡Se la sabe todas, hombre! Día día en que se promulgó la Constitución carrancista. Que, por cierto, Villa rechazó públicamente y propuso su manifiesto de San Andrés. ¿Qué más quieren que le diga? A ver, muchacho. Aquí tengo el manifiesto de San Andrés. Y en él, Villa hace un llamado a derrotar la intervención de el aborrecido Yankee y señala que los carrancistas son unos traidores que han permitido la invasión. Elecciones libres, con pena de muerte para los que cometan fraude y un candado para impedir el paso de los caudillos. Ninguno de los jefes armados podrá presentarse como candidato. Los diputados y senadores que hagan negocios turbios, que redunden en provecho propio con perjuicio de la colectividad, serán pasados por las armas. Propone el regreso a las leyes de reforma del juarismo. Propone declarar nulos todos los actos legales y convenios del carrancismo y, curiosamente, excluye el matrimonio, que es intocable por respeto a la sociedad. El corazón del programa es el proyecto antiimperialista, abolición de la deuda pública. Los extranjeros no podrán tener tierra en México, y en particular los chinos, a los que hace responsables de colaboración con la punitiva, y a los estadounidenses responsables del desastre nacional que, con miras bastardas, han fomentado la guerra fratricida. Se nacionalizarán, decomisarán las minas extranjeras, las vías ferroviarias, se cerrará la frontera con Estados Unidos para promover la manufactura nacional y se cortará el telégrafo a 18 leguas de la frontera de los Estados Unidos. Oye, ¿qué tú estudias en el INERM? No, yo estoy en la Escuela de Teatro de Limba, pero en esta carpeta está mi trabajo. No. Aunque me entregues el trabajo en esta carpeta tan elegante, te faltan muchos detalles. ¡Ah, no le ponga pero! Si bien que sabe. A ver, vamos a ver. Tú que eres el sábelo todo, si sabes tanto, dime si capturaron a Pancho Villa. Jamás. El mayor coraje fue que Villa supo evadirlos y enfrentarlos a la vez, porque no quería caer en sus manos, ni tampoco que los gringos invadieran más a México. ¿Y cuál fue la actitud de las tropas carrancistas? Ay, la mayoría de sus jefes se plegaron ante Carranza y Obregón, pero los mandos medios y la tropa estaban en contra de la intervención gringa. Incluso hubo algunos combates entre carrancistas y los invasores de la punitiva. ¡Sí, ya vio! ¡Sí, bien que sabe! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, sigamos con los toritos. Juega. Juega y va jugando. Y aquí va el torito. ¡Adivinador! General Ángeles, no pensé encontrarlo aquí en esta concentración de tos exigua. Qué gusto de volverlo a ver. Mi general, esta vida de guerrillas le ha sentado bien. Esta vida de Nueva York le ha sentado bien. No se crea, mi general. Esa vida de buen burgués me ha hecho mucho daño para la campaña. Me siento caballero de salón. Traigo el cuerpo entumecido y desde que crucé la línea vengo sintiendo los rigores del invierno que no sentía durante la última campaña que hice a su lado. Pues mi general, ya sabe que tiene a su disposición buenos caballitos. Sí. Y como aquí estaremos todo el tiempo que usted disponga, ya puede irse desentumeciendo. Bueno, general Ángeles, usted me organiza a la gente y mientras, yo seguiré jugando con los changuitos. ¿Qué le parece? Pues para luego es tarde. ¿Y quiénes son los changuitos? Yo sé. Eran los carrancistas que reclutaron entre Oaxaca y Guerrero. ¿Sí, no? ¿Sí? Los años del 17, 18 y 19, Pancho Villa combatió a manera de guerrillas. Las guerrillas villistas iban aislando las ciudades de sus enemigos, cortando comunicaciones. En paralelo al carrancismo, surgieron grupos armados llamados defensas sociales, a veces carrancistas, a veces villistas y otros con tendencias intermedias, de manera que Villa enfrentaba tres adversarios diferentes: las defensas sociales, el ejército carrancista y los invasores gringos de la punitiva que lo perseguían. El general Ángeles, incorporado al villismo, participó en diferentes campañas, pero su regreso a México obedecía a ideales más profundos. Pancho, lo felicito porque ha indultado a los sociales que trataron de darnos un golpe. Pero también le pido que indulte a los Herrera, José de la Luz, Melchor y Seferino. Mire, general Ángeles, no sigamos discutiendo ese punto. Todos los delitos se perdonan menos dos: la ingratitud y la traición. Pues sí. Los Herrera tienen que morir. Son bandidos disimulados. General Villa, el plan de campañas cortas produce fragmentación. No tenemos muchos elementos. Necesitamos descansar a la gente y la caballada. Al no seguir una campaña general por más de 6 meses, estamos dando tiempo para que los carrancistas se repongan. Esta guerra de guerrillas no tiene sentido. Yo no regresé a combatir, sino a traer organización y paz. Juntar a todas las instancias armadas bajo el programa de la Alianza. Incluso a hablar con los carrancistas. ¿A qué, mi general tan inocente? Finalmente, Felipe Ángeles decidió separarse de la columna. No se corte de mi lado, general, porque lo van a colgar. Se lo dice usted un señor coyote. Entiéndame, general Villa. Necesito intentar mi plan de alianza. Está bien. Le daré una escolta y alimentos. Nos veremos en 5 semanas. Está bueno, pues. Nunca se volverán a ver. A Ángeles lo toman prisionero los carrancistas y tras un juicio doloso lo condenan a muerte. Y juega, juega, juega en juego y va jugando. Y aquí va el torito. ¡Adivina, adivinador! ¡Torito! ¿Qué día fue fusilado el general Ángeles? ¡El día de la Navidad! ¡El día de muertos! A ver, muchachos, hay que leer. Se la pone bien difícil. Usted se sabe las respuestas porque las tiene ahí apuntadas. No se vale. Y dice, juega el juego, juega y va jugando. Y aquí va el torito. Y adivina, adivinador. Para 1920, Villa enfrentaba una situación muy difícil, rodeado de enemigos. Aumentaban las deserciones y ya no contaba con el suministro de parque comprado en Estados Unidos. Con un reducido contingente, se dirige hacia Coahuila. Ya en Sabinas, se comunica con el entonces presidente Adolfo de la Huerta. Quiero decirle que estoy a sus órdenes y con usted. Sí, me rindo. Usted no se rinde con nadie. Véngase a hacer la paz conmigo. Sí, solamente quiero señalar las condiciones. No por mí, que estoy incondicionalmente a sus órdenes. Por mis muchachos. Para mí solo quiero retirarme a un ranchito cerca de Santa Isabel. No, en Chihuahua usted corre muchos peligros, general. Mejor váyase a Durango. Bueno, pero eso sí, que todo quede en papel. Para eso le voy a mandar al general Eugenio Martínez, gobernador de Coahuila. General Martínez, lo primero, esta no es una rendición, sino una conferencia de paz entre el nuevo gobierno y yo. Pero usted y todos sus hombres deben desarmarse. Nada de eso. Si el gobierno quiere la paz, bien. Pero si no, seguiré combatiendo. Bueno, lo consultaré con el presidente de la Huerta. Además, quiero un año de salario para mis hombres pagado por adelantado. Que me provean de un rancho que yo pagaré en cualquier parte. Y permiso para mantener mis armas, por razones defensivas. Hasta que formalicemos todo, quiero conservar una escolta de 50 hombres. De acuerdo. Le daremos la hacienda de Canutillo. ¿Canutillo? No quiero que la gente comente que dejé las armas a cambio de un rancho. El 28 de julio se firma el acta de pacificación. Dejaron a Villa en paz en su vida privada. Com sí, com sa, ¿Y eso qué es? Pues medio y medio. La hacienda de Canutillo era una ruina. Casas roídas, llanos agrestes. Pero Villa, guiado por su conciencia social, reúne ahí a toda su familia, incluso cuatro esposas a la vez. Barba Azul juntó a Luz, a Austreberta, Manuela y Soledad. ¡No! ¡Qué lío! ¿Y en la misma casa? ¡Ay, no seas tonta! En casas diferentes. Pero en el mismo lugar. Canutillo fue pronto una hacienda próspera donde gobernaba la igualdad y la concordia solidaria de todos. Sin embargo, el asesinato poco a poco se fue fraguando. El gobierno de Obregón disimuladamente solapó a los asesinos. Asesinos intelectuales: Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro, Salas Barraza, Gonzalo Escobar, Jesús Agustín Castro. Contratistas o coyotes de sicarios: Jesús Herrera, Gabriel Chávez, Ricardo Michel, Felipe Santi Esteban, Eduardo Ricaud, Tranquilino Payán, Alfonso Talamantes, Ramiro y Jesús Montoya, Dionisio Arias, Guillermo Gallardo Botey. Criminales materiales: Melitón Lozoya, Librado Martínez, José Sáenz Pardo y su hermano Juan, José Guerra y su hermano Román. Cuando la barca inerte le aprisionan sus redes, sembrando en su familia el luto y la orfandad. Ay, ay, ay. tan venales. La villa le temía por su gran corazón. Y criaron en conjunto sus planes criminales. El 18 de julio salió de Canutillo. Asuntos comerciales a Hidalgo del Parral. Con 5 hombres de escolta y el coronel Trillo. Mas ellos no sabían su suerte tan fatal. Villa, habiendo arreglado su asunto que llevaba, a Canutillo quiso muy presto regresar. En su automóvil Dodge, que él mismo manejaba, salió con Trillo y otros del centro de Parral. En una casa sola, ocultos se encontraban los cómplices pagados para acabar con él. Ya listos con sus armas, a Villa le esperaban para cumplir mandatos de inicuo proceder. Esta es a grandes rasgos la historia de mi derrota. Mas yo no puedo de ninguna manera tenerme por vencido. Sé perfectamente que muchos de los que fueron mis amigos me negaron. Pero sé también que otros muchos me aguardan y creen en mí como un hombre incapaz de cambiar sus convicciones con la facilidad con que se muda de camisa, o como algunos políticos cambian de chaqueta. Carranza ciertamente me cogió gran ventaja, más astuto como buen ranchero, y más sabio por viejo, me devolvió a la nada. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marían Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.